En la zona del Cerro de la Gloria desemboca el río Salado hacia el Océano Atlántico. Allí las orillas están compuestas por médanos de conchillas. Tubichamini es el nombre del río de origen guaraní. Alude a un tubichá o cacique que recibía el apodo de Miní, es decir, chico. El río atraviesa 690 kilómetros con una cadencia sostenida e imperceptible propia de los cursos de llanura. Solo un grado más al sur, en la ciudad de Concepción, desemboca el río Biobío hacia el Océano Pacífico. Su nombre podría estar dado como onomatopeya del canto de un ave o del sonido de sus olas cuando golpean las orillas. Fiu, fiu. Sus aguas alcanzan gran turbulencia y velocidad debido a las diferentes pendientes, vinculando la cordillera y el mar. Si trazamos una línea imaginaria desde una desembocadura hasta la otra, dibujaríamos casi un paralelo, una franja que puede en principio ser inconexa y que ahora estos dos ríos nos permiten entramar. Reconocer la conexión del territorio desde las aguas. Nos preguntamos si esta sincronía de tiempo-posición se replica en otros hechos a lo largo de las naturalezas históricas de estos cuerpos de agua. Queremos navegar sobre esos hilos hasta detectar quizás conexiones inesperadas. Nos proponemos realizar ejercicios para hacer de lo inconexo una franja de relaciones, una imaginación de culturas híbridas, ensamblajes transcorporales de vidas y materias, y escenarios complejos que excedan el paradigma colonial extractivo. En principio podríamos percibirnos algo lejanas topográficamente, pero forcemos el ejercicio.